de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das coisinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos pelo caminho empoeirado rumbo à favela. A minha voz ainda ecoou a versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Vocês, mulheres, Concepção Evaristo, a voz de mi bisabuela se hizo eco niña en los sótanos del navío. Se hizo eco lamento de una infancia perdida. La voz de mi abuela se hizo eco obediencia a los blancos dueños de todo. La voz de mi madre se hizo eco bajito revuelta en el fondo de cocinas ajenas, debajo de las maletas, ropajes sucios de blancos, por el camino polvoriento, rumbo a la favela. Mi voz todavía se hace eco verso perplejo con rimas de sangre y hambre. La voz de mi hija recoge en sí las voces mudas, calladas, atascadas en las gargantas. La voz de mi hija recoge en sí el habla y el acto, el ayer, el hoy, el ahora. En la voz de mi hija se hará oír la resonancia del eco de la vida libertad. Referencia bibliográfica. La poesía incómoda de Concepción Evaristo. María Concepción Evaristo Brito nació en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en Brasil, el 29 de noviembre de 1946. Su infancia estuvo signada por la pobreza en una favela en las afueras de la gran ciudad. Vivió con su madre, empleada doméstica, y sus 9 hermanos. Concepción, al igual que su madre, también trabajó de empleada doméstica hasta terminar la escuela secundaria y ya siendo adolescente se unió a la Juventud Obrera Católica, que por entonces cuestionaba la realidad social brasileña. Se graduó en Letras en la Pontífica Universidad Católica de Río de Janeiro y luego se doctoró en el mismo rubro en la Universidad Federal. Si bien logró terminar sus estudios y graduarse con títulos universitarios en Letras, su vida estuvo signada por el triple estigma de ser afrodescendiente, pobre y mujer. Su poesía y narrativa son un fiel testimonio de este sufrimiento. Asimismo, se enlaza con la permanente evocación familiar. la esclavitud de sus ancestros, las privaciones, las persecuciones de un Brasil que no logra esconder un sustrato racial aún vigente a pesar de los procesos democráticos de las últimas décadas. Junto con ese contexto racial, los poemas de Concepción nos sensibilizan con la realidad de sumisión que viven las mujeres, principalmente afrodescendientes. Un estigma que se agudiza y va de la mano con un odio de clase que aflora y se hace presente en reiteradas ocasiones. Teniendo en cuenta lo anterior, no sorprende el hecho que recién pueda editar su primera serie de poemas, Cuadernos Negros, en 1990. De esa serie, recopilada de sus trabajos, uno de los poemas más recordados es Voces Mujeres, que acabamos de leer. Tampoco sorprende, teniendo en cuenta su condición, que recién llegara al tan ansiado reconocimiento a sus 70 años. Hoy es una de las más encumbradas voces de la literatura brasileña, feminista, afrodescendiente, luchadora, incansable por la emancipación del género y de la clase. Su poemario emblemático se edita en 2008, Poemas de Recordación y Otros Movimientos. También desarrolla una narrativa comprometida con su tiempo y la memoria de sus antepasados. Entre ellas se destaca Poncia Vicencio y Besos de la Memoria. En su obra, su novela Poncia Vicencio, el personaje retoma el proceso de esclavización que sus antepasados sufrieron en carne propia y esa memoria del pasado que se acaba fundiendo con el presente. La historia es contada tomando como argumento la vida de una mujer que se dirige a una gran ciudad para conseguir trabajo. Del mismo modo, y según sus propios dichos, Besos de la Memoria habla de ese pasado de la población negra que no ha sido expurgado ni desde lo afectivo ni desde las políticas de Estado. Para ella, trabajar ese pasado es una manera de reivindicar una posición de dignidad en el presente y una manera también de afirmar su identidad afrobrasileña. En su poema Eu Mulher, expresa claramente su dolor cuando dice Eu Mulher en Ríos Vermelhos inauguro a vida en baixa voz violentos tímpanos do mundo. Yo, mujer, en Ríos Rojos inauguro la vida en voz baja, violento los tímpanos del mundo. En otro de sus poemas, Certidão de Óbito, Certificado de Muerte, ella declara: Os osos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. Los huesos de nuestros antepasados recogen nuestras perennes lágrimas por los muertos de hoy. Los ojos de nuestros antepasados, negras estrellas teñidas de sangre, se elevan de las profundidades del tiempo, cuidando de nuestra dolorida memoria. De este modo, con una desgarradora belleza, nos muestra un discurso que, si bien es de despojo, pone el acento en la importancia de la memoria custodiada por los ojos y los huesos de sus antepasados. Concepción Evaristo arroja sus versos como piedras incandescentes desde la conciencia herida de nuestra América profunda. De ese modo se convierte en ese raro linaje literario que combina belleza y contundencia expresiva. Por eso decimos que forma parte de las poetas incómodas, rupturales, de los cánones sociales del orden establecido. Seguramente su tardío reconocimiento se deba también a ello. Senhores, sou um poeta, um multipétalo, uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de paixão. Sou uma impudência à mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Você que inventou a tristeza, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Muy buenas tardes a todas y a todos los que escuchan La Mosquitera. Ustedes están a desalambrar, no se ha equivocado de dial. Empezamos con una poesía en portugués, ahí recitada por nuestro compañero Gabriel Pérez, porque estamos hoy día con una visita especial. Larisa Mel nos visita hoy día acá en esta mesa militante del programa Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Entonces primero la vamos a recibir a ella, ¿les parece? Muy buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y la hemos invitado, además del gusto de conocerla, porque ella forma parte del grupo de brasileñas y brasileños por Lula en Mendoza. Así que en la segunda hora del programa vamos a conversar con ella extensamente sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se va a realizar el 30 de octubre. Así que un gusto tenerte acá en la mesa y poder compartir tu visión sobre este proceso electoral que es tan importante para toda la patria grande. Bueno, yo que agradezco. Y como en A Desalambrar somos parciales, uh-huh. Está Larisa y no otra brasilera. Que a pesar de vos, a pesar de vos, como dice Gabriel, vos. Bueno, también está, el que les hablaba recién es Germán Leyen, le han identificado la voz. También está con nosotros Daniel Toro, otro compañero del comité. ¿Cómo andas, Dani, con su pelo cortito? Con mi pelo cortito. Estrenando look. Estrenando look, sí. Bueno, a saludar a todos los que están al otro lado en las radios, sintonizándolo de manera online, con un nuevo programa de A Desalambrar. Muy bien, también está con nuestro compañero Alfredo Berzi, que también nos va a dar las vías de comunicación. En portugués. Cualquier cosa. Se va a hacer un programa bilingüe. Vamos en el, digamos que estamos en el programa 132. A miércoles. Vos, sí. Bueno, en La Mosquitera nos pueden llamar al 261-746-5759 y nos pueden ver en Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana, y también nos pueden ver todos los programas en la página web del comité. Muy bien, así que el que no se entera es porque no quiso. Porque no quiso, exactamente. Y también están nuestros compañeros y compañeras del otro lado, ahí Ricardo, Anabela Croce, Gavita Perulán, y en los controles, Nico. Así que bueno, empezamos con esta edición y escuchando primero el resumen informativo realizado por el compañero Alejandro Berzi y en la voz de Lautaro Croce. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. Masivas movilizaciones y actos divididos en el Día de la Lealtad Peronista. Una multitud referenciada en el Frente de Todos desbordó este lunes Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Lealtad Peronista, ocasión en la que la dirigencia política y sindical reclamó mayor control estatal en la planificación de la economía y la construcción de una unidad nacional con el pueblo como protagonista. Los gremios afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enrolados en la CGT y en la CTA, el PJ bonaerense, organizaciones políticas como la Cámpora y otros movimientos sociales plantearon la necesidad de garantizar que ninguna familia argentina tenga que soportar una injusta e intolerable situación de pobreza, implementando de manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso familiar de emergencia. También pidieron que se termine con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía para frenar la inflación a través de un documento consensuado leído en el acto por el dirigente del sindicato de Canillitas, Omar Plaini. Las demandas consignadas en el texto fueron suscritas por Frente Sindical para el Modelo Nacional, que lidera el camionero Pablo Moyano, la Corriente Federal de los Trabajadores, que conduce el bancario Sergio Paloso, los dos CTA, agrupaciones políticas kirchneristas como la Cámpora y el PJ bonaerense, precedidos por el diputado Máximo Kirchner. Haití. Reprimen nueva protesta en rechazo a la intervención militar extranjera. Miles de haitianos se manifestaron contra posible intervención, pero fueron reprimidos. Cientos de miles de personas se manifestaron el lunes en la capital de Haití y otras ciudades para criticar el llamado del gobierno a desplegar tropas extranjeras en Haití, pero fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos y disparos. Nos disparas a nosotros, pero no vas a Martizanda, donde están los verdaderos bandidos, dijo a la agencia Sputnik Antoine Deouf, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde llegó la nutrida movilización. En la capital, la protesta estuvo encabezada por el ex senador y político Moïse Jean Charles, quien reiteró en su discurso ante los periodistas que el primer ministro, Ariel Henry, no tiene legitimidad para solicitar una intervención y aseguró que debe abandonar el cargo por traición a la patria. Si Ariel Henry no dimite, no habrá sueño, dijo el también líder del partido de izquierda, Petit Desalines, y amenazó con intensificar las movilizaciones en los próximos días. También anunció que las próximas protestas tendrán como objetivo la renuncia de los ministros. Perú. Bajo fuerte presión, recogen firmas para destitución de Castillo. La recolección de firmas para una moción de vacancia, destitución parlamentaria, del presidente Pedro Castillo continuó hoy en Perú, bajo fuerte presión política, judicial y mediática que, según uno de los afectados, se convierte en persecución. La operación busca garantizar los votos de dos tercios de los 130 congresistas, es decir, 87, cifra no alcanzada en dos intentos fracasados y que ahora invoca una denuncia contra Castillo por presunta corrupción de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La moción solo se presentará si reúne las 87 firmas que aseguran su éxito, pero el afán de destituir al presidente lleva a la oposición a preparar otras vías, como suspenderlo o acusarlo de infracción constitucional para eludir la inmunidad del jefe de Estado, lo cual genera controversia jurídica. La presión sobre los congresistas que votaron en contra o se abstuvieron fue crudamente expresada por Jorge Montoya, legislador de extrema derecha, al afirmar que quienes no voten por la vacancia serán cómplices de una organización criminal. Además, 6 legisladores del partido centrista Acción Popular son investigados por la Fiscalía por no apoyar la vacancia a cambio de obras para sus pueblos o de colocar allegados en el apartado estatal. Colombia. Vicepresidenta Francia Márquez y la Unión Europea acordaron mayor ayuda para la crisis humanitaria. La vicepresidenta Francia Márquez se reunió este miércoles con el comisario de la Unión Europea para la gestión de crisis y ayuda humanitaria, Janez Lenarczyk. Durante esa reunión se reafirmó la decisión por parte de esa comunidad de incrementar su ayuda humanitaria para el 2022. Según lo señala la vicepresidenta, la ayuda aumentará a 34 millones de euros para Colombia, destinado a las víctimas del conflicto interno, para la migración y refugio de venezolanos y de otras comunidades. Colombia y la Unión Europea han tenido una alianza histórica. El compromiso de ayudarnos a enfrentar la crisis migratoria que hoy vivimos es fundamental. Es lamentable la situación que están viviendo muchas personas, entre esas niñas y niños, población venezolana y haitiana en el tapón de Darién, señaló la vicepresidenta. Durante esa conversación, la comunidad de países europeos también dio apoyo a las prioridades del gobierno de Petro relacionadas con la paz total, justicia social y justicia medioambiental. Son valores que la Unión Europea comparte totalmente y están dispuestos a trabajar en estos temas, fue una de las conclusiones de Márquez. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser ser cidadão tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente dá um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Alternativa pra entregar conhecimento. O movimento já mostrou para a nação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente dá um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, liberdade na cartilha do ABC. Mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana con lo más destacado de la última semana. Pero ahora tenemos también que dar una buena noticia, que no va a figurar en ningún noticiero, pero para nosotros es muy importante. Hemos recibido el aval de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y por qué es importante? No por una cuestión académica, ya que no aspiramos a eso solamente, sino que porque nosotros hemos reivindicado siempre el... la calidad de las investigaciones que se hacen en esa maestría y cómo aportan también a dar un sustento, un fundamento más, más científico a lo que nosotros tratamos de difundir por este medio y a través de la actividad del comité, en cuanto a los procesos sociopolíticos y culturales que se están desarrollando en América Latina. Así que nos alegramos mucho de haber recibido este aval y por supuesto que estamos a disposición de la maestría para cuando quieran difundir también sus trabajos, su investigación y todo lo que aportan para que nuestras luchas tengan también sustento teórico, conceptual, que es importante. Y está bueno estar avalado. Y nos hace sentir la como... compañera que está participando hoy con nosotros, Larisa, es estudiante de esta maestría. Por esa razón está en Mendoza. Así que doble orgullo. Sí, así es. Y aparte también, bueno, un tremendo espaldarazo ahí, el apoyo también para que puedan hacerse presente, a dialogar, a conversar, a tensionar, a reflexionar, a difundir y poder colaborar en esto, en este pensar la patria grande. Así que muy buena noticia. Tal cual. Y bueno, vamos con nuestro salpicón de actualidad. Ajá. Vamos a salpiconear un rato. ¿Tenemos el salpicón o no? No hay salpicón. Apaga bueno, el fuego. Sin avance nomás. Vale, empecemos a salpiconear. Ayer se cumplieron 3 años del famoso estallido social en Chile. Que se iniciaron las revueltas. Así que vamos a hacer un breve repaso, después merece, por supuesto, que profundicemos más en lo que significó el estallido y lo que va a significar todavía, porque eso aún no termina. Así que Daniel había preparado un pequeño informe sobre eso. Sí, hubieron bastantes manifestaciones, había gran expectativa en consideración de los resultados que hubieron en el plebiscito de salida, ¿no? de la nueva constitución, que de alguna manera se esperaba que en ese hito histórico lograra decantar muchas de las demandas sociales que estuvieron presentes durante el estallido social de octubre del 2019. ¿Qué se puede, así a grandes rasgos, que después lo podemos analizar más en profundidad? Uno fue el discurso del presidente, ¿no?, de Gabriel Boric, que fue un discurso muy a contrapelo de lo que fue su campaña, ¿no?, su campaña electoral de segunda vuelta, donde él manifestó de que Chile iba a ser la tumba, si bien había sido como el laboratorio del neoliberalismo, también iba a ser su tumba, ¿no? Cosa que en el discurso mostró algo totalmente distinto. En el discurso que dio ayer, la conmemoración, si bien hizo el punto político de que no solamente se podía reducir a que fueron episodios de violencia, sino que habían reivindicaciones que tenían que de alguna manera responderse a la sociedad en términos de reformas, de las grandes reformas que también son parte de su programa de gobierno, fue un discurso mucho más de centro, más socialdemócrata, menos identitario de lo que podría figurarse él como una figura clave también, ¿no?, de que él fue un articulador dentro de cuando él fue parlamentario del acuerdo para poder habilitar el proceso constituyente. Eso por una parte. Por otra parte, también quedó muy entredicho también el tema del orden público, ¿no?, de las manifestaciones y las respuestas que hubieron de parte de los aparatos represivos, donde, nada, otra vez mostraron la peor cara de los no protocolos. Hubieron varias situaciones de mucha violencia. Y bueno, en recuento de los episodios, hubieron 150 eventos de carácter de orden público. 86 de ellos se dieron en la región metropolitana, 64 se dieron en regiones. Hubieron 195 detenidos. Eso fue el recuento que entregó la Subsecretaría del Interior el día de ayer. En términos generales, se puede decir que la convocatoria no fue tan alta como se esperaba de parte de las organizaciones. La represión fue igual que en otras circunstancias, pensando en el gobierno anterior. Lo cual obviamente dejó, lo que se puede ver es que hay como una tensión entre lo que dice públicamente el presidente por una parte y lo que dice su bloque de gobierno, ¿no? Cuando uno ve las declaraciones que presentan el partido al cual pertenece el presidente Gabriel Boric, que es Convergencia Social, tiene un discurso obviamente mucho más fidedigno, ¿no?, del espíritu al cual lo llevó a él a la presidencia. Pero también es cierto que hoy en día muchos de los sectores que apoyan al presidente Gabriel Boric se han ampliado, y en ese ampliarse, evidentemente, post-plebiscito, quienes quedaron fortalecidos son lo que se denomina el bloque del socialismo democrático, ¿no?, que son la gran mayoría de los partidos políticos de la ex-concertación que gobernaron de los años 90 en adelante. Lo otro que también se remarcó mucho, dos cosas. Uno, que las violaciones a los derechos humanos no han avanzado en nada en términos de justicia. Y por otro lado, las grandes reivindicaciones sociales tampoco se han avanzado en nada. Y fue el gran mensaje que entregaron varias de las organizaciones estudiantiles en sus manifestaciones en La Moneda, en las estaciones de metro, en el subte. Y también los grandes centros comerciales, donde hicieron algunas intervenciones, donde precisamente el mensaje que se entregaba era que a 3 años del estallido social las reivindicaciones por mayor justicia social no se han avanzado. En ese sentido, el presidente en su discurso trató de hacer un llamado amplio a los sectores políticos, un poco poniéndose el parche ante la herida, ¿no?, de que pudiesen aprobar sus reformas dentro del Parlamento, considerando que no hay una gran mayoría parlamentaria que puedan aprobar las reformas políticas que presenta el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y por otro lado, remarcando, pero muy tibiamente, el tema de el abrir el nuevo proceso constituyente, que es lo que quedó pendiente desde el plebiscito, porque el rechazo se hace una lectura de que se rechazó particularmente un texto. No así el plebiscito de entrada, que es de que se continúa el proceso constituyente, y sobre eso, desde el plebiscito de salida que hubo hasta ahora, los sectores políticos no han logrado tener un acuerdo unánime, ¿no? Hay sectores de la derecha que ya han instalado esto de que hay que borrar el octubrismo y tratan de instalar esta tesis desde que muchos académicos también lo plantean, desde el no lo vimos venir, aquí no ha pasado nada. Y eso es muy peligroso en términos de que hay que tener una lectura mucho más detallada respecto a qué es lo que significó el voto del plebiscito de salida y cuánto de las organizaciones que quedaron desde el estallido social hasta la fecha aún siguen manifestándose, principalmente en los familiares, en términos de los derechos humanos, ¿no? De los familiares que fueron, de esta herida que quedó, ¿no? Por las violaciones de los derechos humanos, y que tienen gran vinculación con distintas organizaciones sociales de carácter de pobladores, ¿no? De trabajadores, y en ese sentido, que la élite política, ¿no? Que los actores políticos traten de hegemonizar una tesis del octubrismo como aquí no ha pasado nada, creo que es muy peligroso. O sea, puede volver a generar una efervescencia social que otra vez va a suceder el no lo vimos venir, ¿no? Y ahí yo creo que tiene una difícil tarea el gobierno de Gabriel Boric en ese sentido. Y que yo creo que a mi criterio, en el discurso que presentó ayer, es un discurso muy de tender puentes, pero al mismo tiempo perdiendo un poco lo que lo llevó a la presidencia, ¿no? Como el gran sentido del estallido social. Así es, y se va marcando cada vez la pauta que han seguido muchos gobiernos progresistas, entre comillas, en la región, ¿no? Tal cual, que ¿no? asumen con un discurso crítico, comprometido, pero que después, poco a poco, lo van abandonando, lo van centrando y terminan haciendo muchas concesiones al poder establecido, al establishment. Así que vamos a ver qué pasa en Chile, ya que hasta ahora, por lo menos, está dejando bastante que desear, don Gabriel. Sí, así es. Lo que hay que entender son las condiciones en que asume, pero eso no justifica realmente algunas actitudes que ha tenido y unas conductas políticas. Así que en este aniversario, del tercer aniversario de ese estallido, que costó sangre, sudor y lágrimas, pero que puso o dejó al desnudo las características del sistema neoliberal, más neoliberal de América Latina y del mundo. Y del mundo en general, indudablemente que no se puede echar por la borda todo ese sacrificio que significó para muchos y muchas. Así que bueno, seguiremos informando sobre lo que va pasando en Chile. Nosotros desde el principio del estallido estuvimos informando y entrevistando gente de Chile, que estaba protagonizando el estallido desde nuestro programa. Incluso convocamos acá una manifestación a los pocos días del estallido frente al consulado, que fue duramente reprimida por la policía de Mendoza en ese momento, con varios detenidos también y heridos por esa represión totalmente injustificada. Se ve que le dio mucha rabia al gobernador de ese momento. Era que estaba terminando Suárez, iniciando Cornejo. Al revés. Es terminando Cornejo e iniciando Suárez. Bueno, que no es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Uno es más alto y el otro es más petizo, pero las políticas eran iguales. Y parece que se quería despedir Cornejo con una buena paliza a los que se habían atrevido a protestar contra el gobierno de su amigo Sebastián Piñera. Así es. Así que bueno, seguiremos tratando este tema más en profundidad porque indudablemente lo merece, porque ese año además hubo estallidos y protestas en varios países de la región: Colombia, Ecuador, entre otros. Así que, sí, tal cual, de Bolivia. Fue el golpe de Estado en Bolivia. Sí. Así que año tuvo bastante convulsionado. Muy en la calle. Año de mucha sí. calle. Solo sí. quisiera agregar una pequeña cosita. Me parece muy importante ponerle ojo, y que siempre lo recalco mucho en distintos programas, pero tiene que ver con las prácticas que hay en términos de la doctrina de seguridad nacional. O sea, las mutilaciones no fueron casualidad, y esas mutilaciones a los ojos se han visto replicadas en todas, en todo el continente, y eso demuestra una línea de formación en particular, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que le resta al poder político y al poder judicial, ¿no? De hacer justicia, ¿no? De frenar estas violaciones a los derechos humanos. Y en el caso chileno, el 50 y algo por ciento de las denuncias, que fueron más de 8.000, se desestimaron de parte del poder judicial. Entonces, esa es una pésima señal a la sociedad en términos de ponerle freno y la impunidad, ¿no? Hacia las policías. Tal cual. Y bueno, siguiendo en esta línea de los que traicionan, vamos a hablar un poco del ministro, el superministro que tenemos, Supermasa. No, el Supermasa. El actual presidente. Que ya sabemos que viene de reunirse, ¿no?, con la gente del FMI en Estados Unidos, donde le exigen el redoble de los ajustes en el país. Y una de las últimas medidas económicas que ha tomado, que podría verse así como un salvataje o como bueno, y si uno se pone a escarbar un poco esta medida económica, que es de subir el mínimo no imponible del impuesto de las ganancias, que pasa a 330.000 brutos, sin de contar los descuentos, en realidad... Si hacemos cuentas así grosas, fijémonos, a ver, vamos a sacar cuentas, el aumento es más o menos un 17% uh-huh. de esto. Yo para la economía no soy muy... Del lucha, mínimo no imponible. Claro. Uh-huh. Sí. Pero termina por conformar más o menos un 25% total para el año. Hasta uh-huh. ahí me siguen, ¿no? Sí. Uh-huh. Y frente a una inflación que se proyecta superior al 95%. Sí, va a cerrar en 100 este año. Bueno. Ya tenemos 85 interanuales. Y frente a paritarias que se ubican entre el 65% uh-huh. a nivel nacional y el 100% de los compañeros ahí de la SUTNA. Uh-huh. Entonces, cada vez va a ser mayor el espectro de trabajadores que van a quedar percibidos por este impuesto. Uh-huh. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí. Y esto se irá acrecentando a lo largo del año y se agravará si el gobierno no aceptúa, por ejemplo, el aguinaldo. De esta forma se acrecienta la enorme carga impositiva que recae sobre las espaldas de la población trabajadora. Uh-huh. Sí, es. Por otro lado, según la Junta Interna de ATE-INDEC, la canasta básica en la Argentina en total en julio se ubicaba en 179.000 pesos, 990 pesos más, pesos menos. 180 lucas. Ahí está. Queda demostrado que cualquier asalariado que alcance a cubrir los gastos básicos de esa canasta, que es bastante alta, va a quedar incorporado al impuesto. ¿Te entiendes? Uh-huh. Te va a alcanzar para comer, pero nada más, uh-huh. porque vas a estar con el impuesto. Por otro lado, también se aplica en los monotributistas y los autónomos. Y entonces se engloba aquellos contingentes enteros de gente precarizada y las patronales que evaden la carga fiscal por la relación de dependencia a lo que oficia, como el mayor botón demuestra que este impuesto conforma una confiscación de los ingresos de los trabajadores. Toma mate. Uh-huh. Si nos poníamos contentos con que sube, en realidad tampoco es tanto. Claro. Y por otro lado... se está valiendo con el tema de la inflación como una transferencia de ingresos de los trabajadores del Estado porque aumenta la recaudación por impuestos. Uh-huh. Claro. ¿Mm? Entonces, después tenemos la otra, los compañeros sindicalistas que están haciendo la plancha, que de esto no dicen nada y que ya están proponiendo en la mesa de los gordos ya Massa, presidente 2023. Si no lo sabían, se los traigo ahí como... y, por otro lado, el gobierno le está ofreciendo exenciones impositivas a los patronales, que se llenan los bolsillos ya con la brecha cambiaria, con esta diferencia entre el dólar. Y bueno, y la fuga de divisas que le hacen pagar el ajuste a la clase trabajadora. Bueno, otra que lo dijeron ayer y es cierto, viste que tenemos mucha expectativa en el litio, con todo lo que significa explotar el litio. Y Vaca Muerta. Bueno, en el litio, que dicen que va a ser soberanía, todas las empresas automotrices ya tienen, lo están explotando para las baterías. Y aparte el gobierno nacional no puede decir mucho porque eso depende de las provincias. Y todas las provincias, está Salta y Jujuy, están en contra que YPF entre en el negocio. Las automotrices, las grandes automotrices, como necesitan el litio para las baterías. O sea, va a ser una explotación privada. Exactamente. La vamos a ver pasar. Sí, y considerar, o sea, el otro día el gobernador de Jujuy aparecía muy contento por las divisas que obtuvo de la explotación del litio, cuando tienen un 5% de impuestos, siendo que Chile, por ejemplo, un país ultra neoliberal, tiene un 40%, y claro, Argentina está lejos de esos porcentajes. Y la minería, que eso viene desde el gobierno de Menem, es lo que te pagan, que es el 3%, es lo que las mineras, ellos te dicen, he sacado 1.000 kilos y te doy el 3%. Claro. Ahora no sabes si han sacado 1.000 o han sacado 10.000. Sí, claro, no tienen en la cadena la refinería, la... Ellos a lo bruto nomás. Claro. Bueno, compañeros, me parece que están muy negativos. Ustedes están viendo todo negro porque no se han comprado todavía el televisor en 30 cuotas que se va a comenzar a vender desde la próxima semana. Así que ahí van a poder ver la realidad con más colores. Claro, tiene que ser de 50, si no... De 50 pulgadas o más, porque esto hay que verlo en grande. Claro. ¿Qué es lo que se viene que es tan importante para ver? El mundial. Es el mundial. Mundial hecho sobre la base de la vida de... ¿Cuántos trabajadores han muerto? 6.500 trabajadores. Eso no lo dice nadie, ¿no? Aparte que eso está la corrupción que puso, o sea, la plata que puso Qatar para que ellos fueran sedes, bueno. Claro. Eso se conoce de hace mucho. Pero la cantidad de vidas que se han perdido, de gente que ha ido a trabajar para construir la infraestructura necesaria para el mundial, es impresionante. Sí, es una cifra aproximada, los 6.500. Claro. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de los impuestos, porque también uno puede caer en el discurso muy parecido al de Milei, ¿no? Que es como, el Estado es tan grande y me quita todos los impuestos, ¿no? Creo que ahí el problema tiene que ver con la correlación del tema de las estructuras de salario, ¿no? Y de cómo las grandes empresas tienen todas las regalías para llenarse los bolsillos, y las estructuras de salario son totalmente paupérrimas. Y el tema del carácter regresivo del sistema impositivo. Claro. Considerando el IVA, por ejemplo, que tiene una gran recaudación. ¿A quién se lo saca el impuesto? Ese es el punto. Claro, es el punto. Pero quería aclararlo porque muchas veces se escucha ese discurso como que el Estado me mete la mano en el bolsillo con el tema de los impuestos y el problema no es ese. Claro. Bueno, creo otra sobrefacturación en la carne. Sacaron la alicuota, el 5% de lo que vende. Hicieron una excepción para todas las carnicerías chicas del 2,5%. Bueno, todos los supermercados, todas las grandes, estaban facturando el 2,5%. Claro. Sí, ahora algo de 1.500 millones de dólares, una cosa así. Sí. ¿Qué impresión se va a llevar Larisa? No, pero ahora tenemos una nueva. ¿De nuestro país? Una buena. Ah, de nuestro país. Bueno, fíjate. Claro. Lo sufre porque ella paga el IVA, seguramente. Hay una noticia buena que tiene que ver con Colombia, que son los diálogos regionales vinculantes. ¿Saben algo de eso? Sí. es un proceso bien interesante que se está implementando. Que, claro, que lo quería conversar porque, sí, ¿cómo hacemos que las cosas lleguen a la gente? Y parece que en Colombia lo tienen resuelto. El sábado anterior, el 15 de octubre, sí, fue el anterior, sí. Se hizo en Cali un nuevo encuentro que contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco de los diálogos regionales vinculantes, que son espacios donde los colombianos y las colombianas van a poder participar en un diálogo diverso, amplio y multicolor por los territorios. El objetivo es inspirar las bases para el Plan Nacional de Desarrollo entre el 22 y el 26. Petro dijo, este es el inicio de un proceso que trata de convocar multitudes de personas en todo el territorio nacional a movilizarse. Así inició Petro este diálogo, ¿no? Y el objetivo es inspirar justamente las bases de este plan de desarrollo con toda la gente, y las regiones fueron elegidas según tres aspectos: la importancia del agua, el conflicto armado y el fin de la desigualdad regional. Así que desde la capital del Valle del Cauca, tiraron el mate. No fue un atentado. No, eso es muy interesante. Además, se ha iniciado también el proceso de la reforma agraria, con la adquisición por parte del gobierno de 3 millones de hectáreas pertenecientes a grandes latifundistas. Así que se va a iniciar el proceso de entrega de esas tierras a los que la trabajan. Así que no todo es mala noticia. No, es cuestión de decisión política. Así es. Así es. Vamos. Entonces nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Y ya en la segunda parte todo va a ser en portugués, pero con traducción simultánea. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi-arte, o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto, ya no se puede decirlo, quién sabe, antes que un día arrepente, antes que un día arrepente. El nombre del nombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero una mañana que cante el nombre del hombre muerto. Sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover, aí hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer, de susto, de bala ou vício, de susto.

La Mosquitera. FM Radio Comunitaria. A la izquierda del diablo. Continuamos con más A desalambrar, número 132, según dicen los memoriosos y contadores que tenemos en el comité. Así que una cantidad importante. Antes de continuar, vamos a mencionar los temas musicales que hemos escuchado. En primer lugar, en el bloque anterior escuchamos Canción de Leslie Brandão para soletrar libertades. Y después a Caetano Veloso, su tema Soy loco por ti, América. Así que así hacemos también registro de quienes han sido los que nos han acompañado con su música. Después vamos a seguir escuchando más música. Hay una actividad para mañana en la Facultad de Ciencias Políticas que nos interesa particularmente. Sí, mañana está el foro sobre racismo y xenofobia. Racismo y xenofobia, experiencias desde las organizaciones sociales a la educación superior. Organiza la Clínica Interdisciplinaria en Derechos Humanos y Migraciones, la Asociación Ecuménica de Cuyo, el Departamento de Prácticas de Trabajo Social, el Área de Derechos Humanos y auspicia la Dirección de la Carrera de Trabajo Social. Y convocan el Ayllu Huaymallén, Juventud Andina, Comunidad Colla, Queyum, grupo de mujeres racializadas, Carrito de Saberes, Mujeres Migrantes y Refugiadas para la Acción Política. Esto va a ser mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Aula Magna, a las 17:30 horas. Muy bien, muy interesante, porque son dos aspectos centrales en cuanto a las prácticas políticas de los sectores dominantes en nuestros países. El tema del racismo y la xenofobia son los caballitos de batallas que tienen para difundir sus discursos de odio, y no solamente discursos, sino también sus prácticas de odio contra nuestros pueblos, y especialmente contra los sectores más empobrecidos de nuestros pueblos. Uh-huh. Así que recomendamos asistir a esa actividad, que no se suspende a pesar del duelo que está llevando adelante la Universidad Nacional de Cuyo por el accidente que sufrieron un grupo de estudiantes. Bueno, y seguimos con nuestro programa. Tenemos en nuestro estudio a Larisa Mel, compañera que activa en Mendoza, junto a otro grupo de brasileñas y brasileños que están por la candidatura de Lula. Así que, buenas tardes, Larisa. Hola, buenas tardes. Primero vamos a saber qué estás haciendo en Mendoza, porque nos contabas que estás hace casi 4 años por acá. Sí, vine a hacer la maestría en estudios latinoamericanos. Decidí por Mendoza porque ya conocía, ya había venido como turista y sabía que era interesante, y después también por el programa de la maestría. Y bueno, en eso estoy aquí ya un poquito mendocina, puedo decir. Y tú tienes... eres licenciada en Relaciones Internacionales. Sí. ¿En qué universidad? Es un centro universitario en Brasil, se llama Centro Universitario Curitiba. Curitiba. Sí. Curitiba, ese nombre me suena. Sí. Me parece que ha estado bastante en el candelero en los últimos años, ¿no? Sí, por la cuestión política, pero bueno, antes de decir lo malo, también es una ciudad muy conocida por su arquitectura y urbanismo en todo el mundo, ¿no? Pero infelizmente en los últimos años ha sido conocida por cuestiones políticas polémicas, por así decir. Claro, porque de ahí es Sergio Moro. Sí, o sea, no es de ahí en sí, pero sí vivía y vive y da clases ahí y era juez ahí también. Y Sergio Moro fue el juez que encarceló a Lula. Exactamente. Y ahora elegido en esas elecciones senador de Paraná. Claro. Como buen juez, bien imparcial. Muy imparcial, sí. Sería el Valerio Totalmente. De Mendoza, una cosa claro, así. Así es. Bueno, así que esos algunos datos de esta compañera que nos acompaña hoy en el programa y con la cual vamos a conversar sobre esta segunda vuelta que se viene el 30 de octubre para definir quién va a ser el próximo presidente de Brasil. Compiten Lula y Bolsonaro, que aspira a la reelección. En la primera vuelta ganó Lula por una diferencia de 6 puntos más o menos a Bolsonaro. ¿Y cuáles son las perspectivas que se plantean para la segunda vuelta según las encuestas, por lo menos? De bueno, primeramente eso de las encuestas es algo que ahora ya lo cuestionamos mucho porque fuimos agarrados de sorpresa por el resultado de la primera vuelta. En ningún momento esperábamos, y no estaban en las encuestas, que Bolsonaro llegaría a tener 43% de voto. Uh-huh. Se hablaba de unos 30, 35. Entonces se habla mucho de voto avergonzado, uh-huh, o voto escondido, ¿no? Sí, y eso sí. Ya se dio en primera vuelta, lo que por una parte es bueno porque ya no nos vamos a sorprender con esa gente en segunda vuelta. Sin embargo, sí duele mucho. Duele enormemente pensar, después de todo lo que hizo este señor en estos 4 años, pensar que aún hay 43% de más o menos 190 millones de electores brasileños que votan a él. Claro. Y aquí se ve un poco, vos como brasilera, explicás este voto a Bolsonaro, a pesar de que ha traído tanta pobreza y su actuación tan nefasta en la pandemia. ¿Cómo se explica eso? De que evidentemente hay gente que la pasa mal en Brasil que ha votado a Bolsonaro. Esto es indudable. Sí, es una decepción. Nosotros que tenemos esa visión, ¿no?, más popular, es una decepción muy grande con el pueblo, que yo entiendo que también hemos sentido en otras latitudes de Latinoamérica, en Chile, en Argentina. Y yo creo que hay varios factores a llevar en consideración. Bolsonaro es un buen mentiroso, eso se lo dijo Lula incluso en el último debate, y como que ha justificado muchos errores de su gobierno en la pandemia y ahora en la guerra de Rusia-Ucrania, el aumento del precio de la gasolina, eso, el hambre, la pobreza, el auxilio que ha dado, que dice que ha sido mejor que Bolsa Familia, cuando no es así. Pero bueno, yo creo que, entonces, esto por un lado es, mucha gente ha creído que él no ha podido hacer un buen gobierno por eso. Pero también hay el discurso de odio, o sea, es pensar qué es lo más fuerte cuando uno elige un candidato allá, ¿no? Y en otros lugares también, en ese contexto social político que estamos viviendo ahora. Y yo siento que mucha gente ha votado Bolsonaro exactamente por odio a Lula, un rechazo a Lula, un rechazo a los escándalos de corrupción que surgieron en su gobierno, pero mucha gente no hace vista gruesa en los escándalos de corrupción, que han sido muchísimo más grandes y abiertos, de Bolsonaro, ¿no? Entonces, al final, parece que es un voto, exactamente, es un voto de prejuicio, es un voto de racismo contra los nordestinos, ¿no? Porque Lula es nordestino, y a favor de una supremacía blanca, de un xenófobo, porque Bolsonaro no esconde quién es. Esa es la cosa. Uh-huh. Y sus discursos son muy feos, o sea, no es una persona que te habla y wow, ¿no? Dice cosas muy polémicas que todo el tiempo tiene que retratarse y a veces ni lo hace. Sí, es según el texto de un brasileño francés, Michel Lowy, caracteriza al gobierno de Bolsonaro como un gobierno que ha provocado el sabotaje de las políticas sanitarias frente al COVID, que causó más de 600.000 muertes en Brasil. Arrasó con los servicios públicos, que ya estaban bastante precarizados. Incorporó a la pobreza a decenas de millones de mujeres, especialmente. Apoyó la destrucción de la Amazonia por parte de la Amazonía por parte de los reyes de la soja y del ganado. Ha promovido las ideas neofascistas, homófobas, misóginas y escépticas con respecto al tema de la crisis climática que está asolando al mundo. Ha apoyado a milicias paramilitares que provocaron varias muertes, entre otras la de Mariel Franco. Uh-huh. Y ya ha hecho intentos para instaurar un régimen autoritario. Frente a este es un gobierno que ha estado apoyado fundamentalmente por la prensa hegemónica, dominante, por círculos empresariales muy poderosos, por terratenientes, y también ha aprovechado el encarcelamiento de Lula por falsas acusaciones, que todos conocemos, las famosas lawfare y todas las campañas de fake news que se han montado y que en Brasil surtieron bastante efecto, lo que terminó con el primero con el derrocamiento parlamentario de Dilma Rousseff y después con el encarcelamiento de Lula. A pesar de eso, se plantea que Lula encarna ciertas esperanzas del pueblo brasileño, de una parte importante del pueblo brasileño, ¿no? Esto a pesar de que se ha cuestionado bastante la elección del vicepresidente que lleva Lula, que es Geraldo Alckmin, que es un político de derecha, por lo menos hasta ahora se lo caracterizaba así para la vicepresidencia, más aún teniendo en cuenta lo que pasó en el gobierno de Dilma Rousseff, cuando fue su vicepresidente el que se encargó de impulsar el golpe parlamentario, ¿no? O de encabezar ese golpe parlamentario contra Dilma. Era necesario extender hasta ese límite la alianza para poder tener perspectiva de triunfo, y realmente va a ser un triunfo si se gana con un frente tan amplio para las fuerzas populares. Bueno, es muy interesante, duda, ¿no? Sí, es muy interesante pensar en eso. Cuando salió el nombre, sí, todos nos quedamos, bueno, ¿qué es eso? Pero la verdad es que no están tanto lejos del mismo lugar, porque Temer era del PMDB, que es un partido en Brasil que es un partido muy amplio y que hay muchas vertientes diferentes. Pero Geraldo Alckmin viene del PSDB, que siempre ha sido el antagónico del PT en otras elecciones, en las elecciones de Dilma, en las elecciones de Lula. Siempre iban, FHC, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente, es de ese partido. Entonces siempre eran ellos contra el PT. Sin embargo, son dos partidos que sí creen en la democracia y que sí lo llevan adelante. Yo tengo un amigo, un compañero de Relaciones Internacionales de São Paulo, que trabaja con diputado y muy cercano a Geraldo Alckmin. Y están haciendo campaña juntos. Y me ha contado que Geraldo Alckmin está con mucho asombro viendo cómo Lula es amado y querido por las distintas gentes que lo ve. Entonces, sí, uno no sabe cómo puede ser el gobierno. Y yo creo que más convino a Geraldo Alckmin y su partido hacer alianza con Lula que lo contrario, porque lo que sucedió en Brasil es lo más difícil de analizar. Es que para llegar a donde estamos hoy, donde la ultraderecha está muy fuerte, quien empezó ese proceso era la gente que seguía ese partido PSDB. Y hoy en día son los más perjudicados, los que menos ganaron esas últimas elecciones. Yeah. Disminuyeron un montón su cantidad en el Senado, en el Congreso, mientras la izquierda, por ejemplo, ganó espacio que no tenía. Entonces es como quizá una retomada de una derecha más democrática y más y no lo que vemos, los valores de Bolsonaro, esos valores de la ultraderecha, racistas, homofóbicos. Uh-huh. esa es mi mirada, ¿no? Pero obviamente hay personas que tienen miradas más radicales, pero conociendo Lula como pienso en sus otros gobiernos, por ejemplo, en el primer gobierno de Lula hizo una alianza muy buena con empresarios, con bancos, para tener un buen gobierno, así. Entonces creo que ha sido una estrategia que muy interesante. A mí me pareció una buena idea, porque la verdad que si pusiera un vice, ponerle del PSOL, del Partido Comunista, perdería muchos votos. Y por otro lado, en los otros tipos de alianzas, o sea, los apoyos que han habido del tercer y cuarto lugar de Simona Tebet y Ciro Gómez, ¿qué se puede decir de eso? ¿Cuánto han influido en el programa de gobierno en esta segunda vuelta? ¿Qué gestos políticos han habido? ¿Cómo hay ahí la vinculación? Y también tener un poco de panorama desde tu visión política, ¿qué representan este tercer y cuarto lugar dentro de la primera vuelta? Bueno, eso también a mí personalmente me sorprendió mucho el resultado. Porque Ciro Gómez es una persona que en las elecciones de 2018 tenía muchas ganas, muchas posibilidades de ganar. Uh-huh. De hecho, yo las elecciones pasadas no hice el trámite, entonces no voté, imagínense mi dolor. pero hubiese votado en primera vuelta Ciro, porque me parecía, no me gusta tanto, pero me parecía que un tercer camino podría ser bien para apaciguar un poco, ¿viste? Uh-huh. Pero no consiguió, y desde ese momento tuvo actitudes muy mal vistas, por más que un estadista, una persona que tiene una carrera política muy larga. Uh-huh. Pero Ciro Gómez entonces siempre se pensaba que iba a ser el tercero, y al final fue el cuarto. Claro. Uh-huh. Y Simone Tebet, y también la otra candidata que no tuvo muchos votos, pero que se llama Soraya Tronic. Uh-huh. Las dos son de Mato Grosso do Sul, que es la provincia de los ganaderos, provincia que vota Bolsonaro así full. Uh-huh. Y tuvieron muchos votos. Simone Tebet tuvo muchos votos. Sí. Y ganó a Ciro Gómez. Uh-huh. Ahora, en relación a los apoyos, en mi análisis, más allá de quién cada candidato apoye, porque Ciro y Simone están apoyando a Lula, uh-huh, yo no creo que la gente que ha votado a esas personas va a seguir, porque se lo dice su candidato, el voto que pidieron. Uh-huh. Entonces va a ser una caja de sorpresas realmente. Pero sumando, o sea, una cosa es cuánto se puede trasladar de esos votos, pero en términos programáticos, ¿qué significan y cuánto eso ha incidido en esta segunda vuelta respecto al programa de gobierno de Lula? ¿Qué representan programáticamente este tercer y cuarto lugar? Sí, yo voy a ser sincera que no sé. No. O sea, sé que no ha habido, por lo menos, negociaciones en cuanto a los aspectos programáticos. Uh-huh. Para determinar el apoyo, por lo menos público. Uh-huh. No he leído nada que diga eso, o sea, que a cambio de su apoyo se haya negociado tal o cual aspecto del programa de gobierno de Lula, lo que no significa que no hayan existido, pero por lo menos públicamente no ha aparecido en ninguno de los medios que consulto habitualmente. Lo que sí, indudablemente, que si representan esos sectores que dice Larisa, indudablemente que algo debe haber, pero también es, yo creo que, tal como dice ella, que no va a significar que los votos se trasladen mecánicamente porque uh-huh, la candidata haya decidido apoyar a Lula, que ellos, los votantes, decidan votar a Lula automáticamente, más todavía en el caso de esta candidata que viene de esa zona donde están los reyes del ganado, que indudablemente que son antilulistas en primer lugar, ¿no? Sí, igual las dos han sorprendido mucho. Simone creo que más a nivel político realmente creció mucho, pero al brasileño le gustan mucho los memes, así somos una fábrica de memes, como Argentina también es, y esa Soraya protagonizó los memes más polémicos sobre Bolsonaro en los debates, realmente muy interesante. Yo, exactamente como dijo el compañero, sé que no hubo negociaciones, pero sí sé que hubo sugerencias sobre algunas propuestas, que yo voy a ser sincera que no lo sé muy bien, pero tanto por parte del partido de Ciro Gómez, no de Ciro Gómez, este es otro asunto a charlar, pero el partido de Pedro Gómez, de Ciro Gómez, que es el PDT, y Simone Tebet también ha traído un par de cosas a la candidatura de Lula. Y Bolsonaro tiene el apoyo de Padre Kielmon, se llama, que fue una figura rarísima, que apareció al final de todo, y el primer candidato que ni siquiera se defendía, ya abiertamente declaraba voto a Bolsonaro. Claro. Bueno, hay varias, se plantean por lo menos en los análisis, varias dificultades que es, con las cuales se va a encontrar Lula si gana las elecciones, que más o menos todos somos conscientes de cuáles son las principales dificultades, pero la oposición de sectores del ejército, abiertamente bolsonaristas, por supuesto, ya que él viene de ese riñón, los reyes del ganado y de la soja, que son los que están arrasando con la Amazonía para ampliar sus cultivos y sus pastajes, la oposición de las iglesias pentecostales y la oposición de los partidarios fanáticos de Bolsonaro, que conforman ya fuerzas paramilitares, no son solamente opositores verborrágicos, ni mucho menos, sino que ya cuentan con armas. Así que eso va a ser uno de los puntos de conflicto. El otro es el Congreso, la composición política del Congreso, donde está dominado por las fuerzas reaccionarias y contrarias, lo que se denominan las 4B largas: los bueyes, los bancos, la Biblia y las balas. Y las vacas, pero no me corta. No, por eso he puesto los bueyes. O sea, los terratenientes, el capital financiero, las sectas evangélicas y las milicias paramilitares. Y por último, también está la amenaza permanente del golpe parlamentario, lo que le hicieron a Dilma en su momento, ya que con esta composición del Congreso pueden fácilmente impulsar alguna maniobra de ese tipo. Y la elección de Alckmin es un arma que ellos pueden llegar a manejar en algún momento. En eso hay que ver hasta dónde llega el acuerdo de Lula con ese sector político y con ese dirigente para tratar de frenar que se preste, así como se prestó Temer en su momento, para una maniobra de ese tipo. Así que son algunos de los desafíos que tiene planteado el compañero Lula, por supuesto, por delante. Después vamos a hablar también de las esperanzas que plantea la candidatura y la elección de Lula para importantes sectores del pueblo brasileño. Pero eso será después de escuchar el tema musical que ahí está grabando aceleradamente doña Gabriela Perla. Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser. Criança na alegria de se abraçar. Lula, Lula va, escuchábamos, un himno de la campaña de Lula, ¿no? Este tema muy bonito. Bueno, y por supuesto que nosotros queremos que Lula vaya, que vaya al gobierno, que gane las elecciones y que vaya acompañado por una movilización popular, porque cualquier medida que quiera promover en favor del pueblo, si no es apoyada por una movilización popular, indudablemente que va a ser difícil que pase. El cerco del Congreso que tiene que sentir el aliento del pueblo sobre sus nucas para permitir que avancen las leyes que favorezcan a los sectores populares. Si no, van a sentir el aliento sobre sus nucas de los sectores del poder y son tan fácilmente convertibles estos muchachos del Congreso. Así que por eso es importante que Lula vaya, pero con la movilización popular siempre acompañándolo. La coalición de fuerzas que acompaña a Lula en esta candidatura es muy interesante. La mayoría de los sectores políticos de la izquierda brasileña están con la candidatura de Lula, y los que no estaban, ahora en la segunda vuelta, se han pronunciado a favor de la candidatura de Lula. ¿Quiénes no estaban? ¿Lo tenés ahí? Había un sector de lo que se podría denominar equivalente a algún sector más radicalizado del trotskismo argentino, que también llevaba su propia candidata, y también uno de los dos partidos comunistas brasileños llevaba su propia candidata. Era el PCB, Partido Comunista Brasileño, no el PCdoB, el Partido Comunista de Brasil, que ese sí estaba dentro de la alianza. Y ahora apoya desde el principio esos sectores. Después los movimientos sociales, que eso es lo más interesante. Muchos sindicatos, el movimiento Sin Tierra y el movimiento Sin Techo. Hay sectores amplios de la burguesía industrial que también apoyan a Lula. El Partido Socialista Obrero por la Liberación, el PSOL, también apoyó por decisión mayoritaria a Lula desde la primera vuelta. En las elecciones anteriores no fue así, pero en esta sí. Lo apoyó desde la primera vuelta. Un sector minoritario de ese partido que tiene bastante peso electoral, que no estuvo de acuerdo con esa decisión y se apartó del partido, pero la mayoría sí lo apoya a Lula. Así que indudablemente es muy interesante la coalición de fuerzas que ha apoyado a Lula desde el principio y que está dispuesta a apoyarlo también ahora y después. Y todos coincidimos en que votar a Lula es una necesidad ineludible para poder terminar con esta pesadilla que es el bolsonarismo. Una pesadilla no solo para el Brasil y para su pueblo, sino que para todos los pueblos de América Latina. La semana pasada estuvo en Argentina el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y se reunió con la florinata de la derecha argentina, entre ellos Milei, algunos republicanos que antes eran peronistas y después se fueron con Macri, entre ellos Pichetto y algunos otros personajes más que se llaman republicanos no sé cuánto. Y diciendo cada barbaridad que uno se agarra la cabeza de los que escucha, pero indudablemente que hay un retroceso por parte de los discursos políticos de esos sectores que muy retrógrado. Así que por eso también nos interesa desde el comité participar y apoyar y tratar de difundir todo lo que está relacionado con impulsar el voto a Lula. Se van a hacer algunas actividades acá en Mendoza también para tratar conquistar unos votitos más para Lula en esta provincia. Cuente, cuente. Eso es lo que le vamos a preguntar a Larisa, a ver qué es lo que se va a hacer acá en Mendoza. Bueno, el 22, o sea, el sábado, en la noche, vamos a hacer ahí una reunión juntadita, no sé cómo llamar, con música y... Una mezcla de peña y encuentro peña artístico, y... cultural, político, o sea, todo el humano. Paquete, ¿no? Uh-huh. Con mucha buena música, porque obvio hay que traer esas buenas vibras para ese momento, ojalá histórico, de Brasil. Y bueno, junto con el Comité, ¿no?, de Solidaridad Latinoamericana. El Foro Pensar Horizonte también. El Foro Pensar Horizonte. Uh-huh. Ahí entonces les esperamos en la casita colectiva en Guaymallén. Uh-huh. Sí. Patricia Mendocina, 827. Esto en San José de Guaymallén. Uh-huh. Eso. Pues traten de venir. Va a haber algo de comidita, algo de bebidita. Una caipiriña. Probablemente una caipiriñita. Oh, eso. Mira que no es en muchos lugares de Mendoza que pueden conseguir eso, ¿eh? Así que una buena caipiriña. El comité tiene la clave. Ah, bueno. Y sería interesante también, no son tantos los, o sea, hay un número de brasileños que votan en Argentina, pero para esas actividades estamos esperando en realidad dialogar con la sociedad mendocina y latinoamericana, ¿no? Porque en muchos sentidos Mendoza y, bueno, Argentina y Brasil, algunas cosas las llevamos en común, ¿no? Con Latinoamérica también. Entonces eso, les esperamos ahí. Claro. Sí, yo creo que es importante que vayan las brasileñas y brasileños que estén en Mendoza. Como no son muchos, el lugar va a alcanzar. Uh-huh. Pero también nos interesa que vayan compañeras y compañeros de otras colectividades latinoamericanas que están en Mendoza y con las cuales hemos participado en sus respectivos procesos políticos, como Colombia, Bolivia, Chile. Sí, que sea un espacio ahí para tejer redes, claro, muchas personas para fortalecernos mutuamente. Que tienen interés también por la cultura brasileña y que puede ser un lindo momento para tejer redes, compartir y ponerse al pendiente, claro, de lo que está sucediendo. Así como se articula la derecha, y eso lo vimos con la visita del Bolsonarito a Argentina y con otros encuentros que se han hecho de las derechas latinoamericanas, y lo venimos viendo de las dictaduras con los famosos Plan Cóndor y otros, cómo se articulan las derechas y las represiones. También tenemos que articularnos los sectores progresistas, democráticos, de izquierda, de nuestros países, si no, no hay otra forma de enfrentar estos desafíos. Y tomar conciencia, como decías vos y también Larisa, que es imperioso que gane Lula hoy en este momento político, porque hace a la construcción de la patria grande. Todas las derechas nos han segmentado, con Bolsonaro en Brasil, con Macri acá, con Piñera en Chile. Entonces creo que es el momento histórico y propicio que Latinoamérica y sus pueblos necesitan hoy de esta construcción colectiva. Así que hermanados en eso, ¿no? Que yo creo que es una de las primeras veces que Latinoamérica pone tanto foco en los distintos gobiernos, ¿no? Que eso otras veces no ha pasado. Sí. Y también hay otra actividad para mencionar. Bueno, ese mismo sábado al mediodía creo que va a haber algo artístico en la Vida Feria, según me comentó Tati, otra compañera de estas brasileñas por Lula, en Mendoza. Y el jueves 27 va a haber un conversatorio, ¿no? Sí, vamos a hacer un conversatorio. En realidad vamos a hablar sobre política. Ese no va a ser partidario, por así decir, pero sí un debate para ver cuál es el mejor candidato a Brasil. Bueno, mi posición y la de ustedes, todos los oyentes ya lo saben, ¿no? Uh-huh. Pero charlar un poco de la realidad, y va a ser ahí en la es la MEL, ¿no? La uh-huh. Maestría en Estudios Latinoamericanos, que abrió el espacio para que charlemos a las 16 horas. Uh-huh. Eso está bastante interesante también. Indudablemente que Lo importante es ir con las posiciones abiertas y no que todo el mundo día sepa lugar lo que se piensa. ¿Va a ser en el aula magna? Va a ser en un aula que no me acuerdo el número específico, pero en el sector ahí donde se hacen las clases de la maestría se puede preguntar. Van a estar ya lo estaremos informados. Difundiendo por las redes. Entonces, lo importante, si quieren conversar, recrearse, divertirse, y hasta embriagarse si quieren, el sábado a las 21 horas en la casita colectiva, Guaymallén. Ahí estaremos. El comité, las brasileñas y brasileños por Lula en Mendoza y el foro Pensar Horizontes para pasarlo bien mientras fortalecemos nuestra militancia. Indudablemente que la victoria en las urnas de cualquier candidato, pero especialmente de un candidato que tiene aspiraciones progresistas, democráticas, no se va a traducir inmediatamente en una victoria política o social. Recién comentábamos cuáles son las dificultades con las que se va a topar Lula en caso de triunfar el domingo 30 de octubre. Quería preguntarte si cuál es el nivel de movilización por parte de estos sectores sociales que mencionaba, porque sabemos que el Movimiento Sin Tierra, por ejemplo, hasta hace algunos años tuvo un importante nivel de desarrollo en lo social y en lo político, con mucho trabajo en la formación política de su gente, también en la movilización, en la toma de tierras, pero después parece que hubo un repliegue de eso. No sé ahora en qué situación se encontrará, porque tampoco ha habido muchas noticias en cuanto a que durante el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, haya habido movilizaciones importantes por parte de estos sectores sociales. Sí, fueron tremendamente atacados porque al final, durante el gobierno Lula, pues tenían un cierto respaldo institucional. Pero el problema es que la prensa vendió una imagen del Movimiento Sin Tierra como un movimiento que invade toda tierra ajena y grande de propietarios. La propiedad privada. Claro, y no es así, ¿no? Ellos tienen toda una formación. Más allá de todos esos ataques que han sufrido durante estos años, han hecho cosas muy interesantes para la población brasileña en el contexto de hambre y pobreza que estamos viviendo. Son los mayores productores de arroz orgánico de Brasil. Siguieron como que fortaleciendo sus estructuras, pero son un sector que, así como los pueblos indígenas, como el gobierno ha dado el respaldo para destruir sus bases, están en constante lucha, eso. Pero creo que si gana Lula van a tener una nueva un nuevo posicionamiento. Sin embargo, hay que cambiar ese sentido común sobre ellos, sobre mucha gente que no les conoce realmente. Larisa, y ahora la campaña de Lula, ¿sobre qué sectores ¿qué sector votante está buscando que no lo ha votado? ¿Qué sectores va ahora a tratar de conquistar para que lo voten? ¿Sobre qué está trabajando? Sí, esto ha sido muy complejo. En realidad hay varias cosas. Los votos que parecen que van a decidir o no las elecciones son las abstenciones. Alrededor de 20% abstenciones, y se espera una de las mayores abstenciones de la historia de Brasil en esa segunda vuelta. Entonces, Lula y Bolsonaro, los dos están buscando estos votos. Más allá de esto, el sector donde Bolsonaro perde voto y Lula tiene una ventaja son las mujeres. Oh, y Bolsonaro tenía que hacer un montón de cosas para conseguir, pero tiene un desprecio tan grande que la verdad que no ha hecho mucho. No le sale. No le sale, la verdad ya sabemos qué tipo de persona es. Entonces Lula pues tiene que hacer que gente que no vota, Y esta semana hizo participó de un debate, en realidad una entrevista, en un programa de YouTube que se llama Flow. Y muy interesante porque alrededor de 1 millón de personas vieron, lo que es mucho, pensando que cualquier millón ahí va a valer mucho. Y fue una charla descontraída, consiguió más audiencia que la misma charla con Bolsonaro. Y hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Voy a votar a Lula, voy a dar una chance a Lula. Entonces, no sé, en el sector joven creo que ha intentado conquistar votos. Pero lo que hay en esa elección es que hay un sector que uno sabe que no puede cambiar el voto. Yo a nivel personal también, por ahí en otras elecciones iba así, atacaba, pero la verdad es que está tan radicalizada la cosa que es como golpear una piedra al final, ¿no? Entonces es difícil pensar en cómo sembrar conciencia en un momento así. Yo creo que muchos de los jóvenes que votaron como que tuvieron la primera oportunidad de voto, votaron a Lula. Yo tengo amigas que son maestras en los colegios y me han dicho que no puedes hablar bien de Bolsonaro en una clase llena de jóvenes que te empiezan a hacer bullying. Uh-huh. Pero también en discusiones políticas, en escuelas y en universidades, en mi ciudad ha pasado, en discusiones Lula-Bolsonaro, bolsonaristas decir, yo tengo un arma y lo voy a traer a la escuela. Y si ustedes miran, en el último mes en los últimos 2 meses, hubo como 2 ataques a escuelas en Brasil. Uh-huh. Y esto había pasado como una vez otra y en años muy esporádicos, diferentes. No quiere decir que todas esas personas fuesen bolsonaristas, pero bueno, ya sabemos por dónde va esa línea de pensamiento, ¿no? Entonces eso es un poco ambigua la cosa y vamos a ver en la hora de la votación. Claro. Sí. Y otra consulta, los resultados que hubieron a nivel parlamentario, gobernadores, ¿cuánto de eso tracciona en términos de territorializar la campaña de quienes salieron triunfantes en la elección? Bueno, esto es lo más triste, yo podría decir, porque en algún momento hablamos de acabar con el bolsonarismo. El bolsonarismo, si hay una seguridad, es que no se termina en esas elecciones. Claro. Pero si cae Bolsonaro, quizás sea el comienzo de una bajada que pueda llegar a un fin. Pero el bolsonarismo se ha mostrado más fuerte que todo, porque tenemos 3 exministros de Bolsonaro que se volvieron senadores, que es el caso de Damares, el caso de Salles, y hay uno que no me acuerdo el nombre, creo que era ministro de Defensa, y Salles fue el ministro del Medio Ambiente, que tenía procesos de madera ilegal, se huyó de Brasil por ese proceso, y ahora vuelve y es senador. El senador. Y Damares, que es una persona que tiene algún problema con las infancias porque tiene una visión de las infancias malísimas, una persona totalmente desestructurada. ¿No? Entonces, la verdad que sí, es un contexto muy desalentador, pero no todo es pérdida, no todo es derrota. Yo lo primero que puedo decir es que yo a nivel personal la pasé muy mal las elecciones de cuando Bolsonaro ganó, que estaba acá en Mendoza con otro brasileño. Una semana después me dio una piedra en el riñón así re fuerte, sufrí mucho, con mucho dolor. Entonces sentí que era la muerte, pero ahora siento, independiente si gana Bolsonaro o no, no tenemos que dejar que nos gane, ¿no? Esa campaña ha sido muy bonita y en el Senado han tenido victorias muy interesantes. La izquierda aumentó mucho su número de puestos de diputados y senadores, más diputados. Uh-huh. Hemos tenido políticos trans, o sea, mujeres trans elegidas, si no me estoy equivocada, las primeras de la historia como diputadas. Tenemos Sonia Guajajara, que es una gran lideresa indígena, que ahora se volvió diputada. Más de una, creo que fueron 2 personas afro. yo creo que la izquierda está ahí, ¿no? Ahora lo que hay que hacer, independiente de quién gane la elección, porque por ese escenario, es movilizar la izquierda para que realmente empiecen a estructurarse como izquierda, más allá del gobierno, como una frente de oposición, incluso para trabajar esos problemas que a veces en esa política ultraconservadora bolsonarista no se puede trabajar. Así es. Y ya va llegando la hora del cierre, se pasa rápido el tiempo. Pero quería hacer una última consulta para aprovechar tu experiencia como licenciada en Relaciones Internacionales y tu estudio en la maestría. No, ¿cuál es tu consideración acerca de el impacto que puede tener el triunfo de Lula en la región? Todo este procesos que se están dando en América Latina y el Caribe, ¿no? De avances de las fuerzas progresistas, por un lado, que han ocupado el gobierno en algunos países, pero también un proceso donde las fuerzas de derecha, por más que pierdan, van avanzando. Yo veo dos escenarios, ¿no? Lo primero es que Lula, más allá de pensar que es la izquierda que gana, que puede por ahí tener una influencia en el progresismo, es que Lula es un muy buen político y a nivel de relaciones internacionales, uno de los mejores realmente. Entonces, él va a trabajar y como él dice, ¿no? Ahora va a ser su cumple y dice, va a ser un regalo para mí ganar la presidencia. Y yo imagino que sí, sea el mejor regalo posible porque él lo hace con gusto. Y yo creo que sí va a armar una fuerza tarefa, así, ¿cómo se llama? Como un plan de base para gestionar varias cosas en los bloques que están medio tibios, ¿no? Bloques económicos. Entonces Lula como estadista y con esa impronta de relaciones internacionales, yo creo que va a ser increíble. Y por otro lado, la cuestión del progresismo en sí, yo la veo más como, es más grande el impacto que hay de frenar Bolsonaro. De lo que realmente se puede hacer por un progresismo, llevando en consideración que en todos esos países podemos mirar muy bien ahí el caso de Chile, ¿no? Que, ¿no? Cómo se dio ahí esa oposición y esa mezcla en el mismo país tan opuesta, también es lo que vemos en toda Latinoamérica, en Colombia, con Petro trae muchas cosas, pero los problemas y cómo avanza esa ultraderecha, entonces funcionan como un tapón realmente. Claro. Pero hay que tener esperanza que obviamente que cuanto más líderes progresistas ganen, más vamos a ir cambiando este escenario, apaciguando, ¿no?, todas esas violencias. Así es. Y bueno, Lula va. Lula va. Lula va. Lula. Y esperemos que el sábado nos encontremos muchas y muchos para brindar por ese Lula va. Así sí, que le esperamos allá, vayan. Los esperamos en la casita colectiva a las 21 horas. Así es. Pensar nuevos horizontes para nuestra América. Así que será hasta el próximo programa. Claro. Nos despedimos como siempre, tratando de coordinar un nuevo A desalambrar. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.